¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria Cultural de Jerez, a Frontera Radio. Y al programa que hacemos aquí la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Esto es Un Punto Azul. Saludos para todas las personas que nos escucháis a través de la radio o a través de internet. Y saludos a los compañeros que hoy se encuentran con nosotros. Hoy está la mesa nutridita. Don Marcos Monte de Oca. Muy buenas noches. Bienvenido. Bien hallado. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Bien, bien, ¿no? Estamos bien. Yo me alegro. Uy. Diga algo. Sí, estos problemas técnicos característicos de las radios de bajo presupuesto. Ahí, se está jugando el puesto. Pues si esto es bajo presupuesto, usted tiene la solución. Tiene mucho más mérito. Necesitamos empresas mecenas, por ejemplo. Tiene mucho más mérito, sí. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien. Bien, ¿no? Bien, bien. Hoy es su noche. Bueno. Don Álvaro. Otro día le toca a otro. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Comparativo, ¿eh? Todavía no dice mis apellidos. Don pero Álvaro. ¿Será porque soy un humilde padawan? De Martín de la calle. Eso dicen. Bueno, dicen y vendrá en el registro civil, ¿no? Sí, sí. No. En el colegio médico. Uy, me han mandado el carnet de médico. Ya estoy identificado como o tal. O sea que no. Ya tiene un carnet que dice médico. Ya tengo un carnet que dice médico. Estaba yo preocupadísimo porque no me llegaba. Pues ahora que caigo, yo nunca le he pedido al médico el carnet. Pues es importante. Si no me el carnet, el número de colegiado. Sí, pero tiene que quedar muy mal. Oiga, déjeme su número de colegiado. Te pues, puede mirar no el hombre. Porque tiene reparo en. No sé yo. Yo es que estoy acostumbrado a trabajar en la calle y muchas veces, oiga, soy médico. Bueno, y usted, pues, 11, y le da el número de colegiado y ya el policía o quien sea se lo cree. Ah, bueno, ya, pero yo digo, voy a la consulta. Deme usted su número de colegiado. Tiene que asustar hombre, un poco. Si está en una consulta, se supone. Si está en una consulta, en el sello tiene que venir el número de colegiado. Sí, eso es verdad. Sí. Don Miguel Ángel, usted. Buenas noches, Alfonso. Usted es como. A ver con qué lo podía yo comparar. Cada el Guadiana. No, cada usted que, cuando usted aparece. Es que llega el solsticio de verano, una cosa. Prácticamente. Bajas el micro para abajo. Más cómodo para ti. Ahí. Es que es cuando tengo libre. Viene ahí desde la capital. Hoy estoy dispensado para venir. Desde la capital de la provincia. Exacto. ¿Vienes una vez al año? O dos. Bueno, depende. Pero bueno, sigues en contacto con la astronomía, ¿no? Claro, por supuesto. Tú lees nuestros correos y... Yo leo los correos, bueno, en fin. Leo Astro Enlazador, me parece que se llama. Ah, sí, buenísima página. Buena. Los sábados miro las estrellas. Ah, también es bueno, pues sigue usted en activo. Con sus maravillosos prismáticos, claro está. Todavía no he llegado al telescopio, ni pero bueno. Ni falta que le hace. Bueno, aunque os digo una cosa, yo fui el último que fui con Lito a Moravita. Uy, de los últimos de Filipinas. El último. Sí. La última visita la hicimos allí. Tuvimos una... Después de esa visita ya decidimos una visita. Cambiar de lugar de observación. Cambiar de sitio. Saludos para Pilar, que se encuentra en la grada. Buenas noches. Haciendo la ola y aplaudiéndonos y animándonos. Y José Luis Espí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfonso? Pues bien, aquí estamos. Bien, ¿no? En la noche de Lito. Noche de Lito, pero también tienes que preguntarle sobre el sábado pasado, que hay que comentar ciertas cosas, ¿no? Pero si es que la noche es suya, porque tiene que hablar del sábado pasado. La noche del maestro. Tiene que hablar de la meteorología, que hay mucho que hablar. The Revenge of the Lito. Ahí está. Tiene que hablar de esto, de las estrellas variables. Claro, claro. Y luego va a hablar otra vez, porque recordarme ya al final del programa que he visto La venganza de los Sith. Por ¿La eso, habéis visto ya? Revenge of the Lito. Y luego vamos a hablar un poquito de la película. Bueno. Muy bien. La habéis visto todos. Será un placer. Sí. Tú ya la viste también. Sí, la habéis visto, ¿no? ¿Tú la has visto, Miguel Ángel? Y Álvaro... Yo no tengo tiempo. No la he visto. Trabajo, no como el resto del personal. Que le has cogido el trabajo con muchas ganas. Yo voy poquito a poco. Yo voy más. Tú es que eres profesor, ¿no? Bastante. Claro, soy profesor. Eso, fíjate. Ya coges tus vacaciones, ya, ¿no? ¿Tú? ¿Julio, agosto, septiembre, octubre? ¿Cuántos meses? No, desde el 30 de junio hasta el 1 de septiembre. Eso es lo justo. Nada más. ¿Cómo te decantas los convenios? Eso es nada justo. Nada. Tú tienes más que yo, pero salteadas a lo largo del año. Bueno. No sé, si lo trabajas un día, otro día estás de guardia y cuatro descansas, cuentas al cabo del pero año. Pero es que en esos cuatro días me van a llamar para trabajar seguro. Bueno, pero... Yo también, bueno. Yo si trabajo en un colegio y me descanso en verano, puedo ir a la universidad a dar una charla antes durante de, dos meses. Antes de empezar, obviamente, con Lito... Ayer fue un día muy nostálgico. ¿Ayer por qué? Ayer hacemos esto hoy, que hoy es día 9. Ayer fue 8 día de 9, junio. Sí. Ah, y sí, recordáis sí. Que el año pasado, el 8 tránsito, de junio, tránsito. Fue un día muy especial. Sí, tránsito. Leído el mensaje para que el tránsito, tengamos en mente ese aniversario. Tránsito de Venus. Tránsito y que, de Venus. Bueno. Apoteósico tránsito de Venus. Estuvo muy bien. Veo ahí un tribuna de astronomía. Sí, ¿podéis explicar el de este mes? Decir un poquito de qué va, qué hay, qué trae. Pues viene, el artículo central es preparando el eclipse anular de octubre, uh-huh. Que se puede hacer, que es donde se puede observar, que se puede medir, todo, ese es el artículo central, aparte de otras cosas que si queréis comentamos ahora. Sí, coge el sumario y ya luego entramos. Sí, bueno, ahora mismo te refieres, ¿no? Sí. Aparte de una propaganda de telescopios enormes para que le enseñaré luego a... Es de las pocas revistas que uno le interesa la publicidad. Sí, a mí me interesa porque vienen publicidades de telescopios y oculares y todo ese tipo de cosas, adaptadores de múltiple y demás, pues a mí me interesaba bastante la publicidad. En otros no. Bueno, pues aparte de las noticias, inicialmente... Las secciones de siempre, ¿no? Las secciones de las últimas fotos del Hubble y cosas de estas, pues ya... El artículo, ya te digo, principal es el eclipse anular del 3 de octubre. Preparativos para su observación en España. O sea, viene concretamente aquí en España. Viene lo que se puede ver, qué interés tiene un eclipse para un astrónomo aficionado, lo que se puede, la zona, exactamente con los horarios. ¿Será latitud, visible longitud. Desde Jerez? De Jerez es visible, lo que no llega a ser es anular. Va a ser del tipo del que vimos en el 99, en agosto del 11 de agosto del 99 fue el último eclipse que se vio aquí. En aquel entonces me parece que el sol estaba cubierto alrededor de un 60%, sí. 50 y tanto, 60%. Creo que ahora se cubre por el estilo incluso un poquito más. Pero no llegamos, porque claro, acuérdate que la totalidad del eclipse de París, que llamábamos entonces el eclipse de París, la totalidad pasaba por el centro de Europa, ahora pasa por el centro de España. Y del centro de España, o sea, la línea Galicia-Madrid-Alicante, esa sería la totalidad, en este caso anularidad, pues estamos bastante más cerca. O sea, va a ser un poquito más importante que el que vimos entonces, pero no se va a llegar a ver. ¿A qué hora total, es? Bueno, total no se va a ver ni siquiera en la zona del máximo, ni siquiera anular. ¿A qué hora es? Pues es temprano, son alrededor de las 9 solar, 9, 10, sobre las 11 no, de la hora, octubre, porque todavía estamos en horario, sí, horario de verano, a las 11. Es casi de luna, es decir, es la Tierra la que se mete entre el Sol y la Luna, ¿no? No, al revés, no, al revés. Es la luna la que nos tapa al Sol. Uh-huh. Y tenemos una situación especial que, porque como sabes que la Luna, el Sol y la Tierra no están siempre a la misma distancia, ¿vale? Pero la Luna tiene una órbita bastante circular, pero no del todo circular. Entonces nos pilla el eclipse con la Luna un poco más cerca de la cuenta, perdón, un poco más lejos de la cuenta, y no tapa del todo el Sol. Deja un anillo, con lo cual el eclipse es anular, no llega a ser total. Es mucho más peligroso. Es mucho más extraño. Eclipses totales hay a menudo, lo que pasa es que claro, uno cae en la Patagonia y otro cae en el Congo. Y otro, o sea, que queden por aquí cerca es difícil, pero prácticamente los hay todos los años. Pero que es anular, yo tengo aquí, en este mismo artículo concretamente, que anular, por ejemplo, no se prevé, si no me equivoco, hasta el 2028, siguiente, que se pueda... ¿El 2028 no ya puede...? En España, por ejemplo. Que nos vuelven a visitar, sí, debe de ser en España, concretamente. Otro anular en el 59, otro anular en el 75, 2075, o sea que no es muy... unos eclipses muy habituales, pasan 25, 30, 40 años. ¿Qué día de la semana es? Es un lunes, concretamente. Es un lunes. ¿Dará fiesta la Junta o no? La Junta no va a dar fiesta, pero Magallanes sí. A todos sus miembros les paga ese día de sueldo. Sí, el tesorero a... con la financiación de la empresa privada. Pues el cambio de publicidad en los telescopios. Por supuesto. El cambio de publicidad en si los telescopios. Si colocamos en la Luna un cartelito como Angelo Gis Consulting, yo me comprometo a financiar lo que haga falta. Pero dimensiones adecuadas, claro. Claro. Así que Magallanes vamos a dar fiesta ese día, sí. Sí, bueno, vale. Todos los socios que quieran irán a Denia a ver el eclipse. Venga. ¿Sabrá de dónde estaré yo ese día? Ese día yo estaré en Denia. Yo no. Estaré aquí. Espero estar en Denia o por allí cerca, vamos. Nosotros también, ¿verdad, Marco? Yo espero estar también. Sí. Nosotros, por ejemplo, nunca, llamamos el doctor, no te quiero contar. Nunca puedo coger las vacaciones en agosto. Se planta con el helicóptero. Un autobús, ponemos. Sí. Que nunca puedo coger las vacaciones en agosto. Y este año no las quiero, pon en agosto. En agosto, ala. Bien, pues pasando a otros temas, tenemos aquí un artículo sobre satélites, el poder de Osiris, un reto tecnológico hecho realidad en España. Es parte de una estructura que se va a mandar al espacio, y junto con el Gran Tecán es de lo más importante que hemos construido aquí en España. El Gran Tecán, sabéis que es el telescopio enorme y grande de Canarias, y esto va a ser un instrumento que vamos a mandar para arriba, para grabar el espacio, una cámara muy muy muy potente, ¿no? Después, secciones habituales, astrobiología, que de eso le gusta mucho a Dr. P. Martín, porque dice que estudiar biología fuera de la Tierra no es biología, ¿no? Es divertido, pero no es ciencia. Ah, bueno. Es que es un contrasentido. La biología es una... La vida, o la biología, es una ciencia que estudia la vida. Y la vida es una propiedad intrínseca de la biosfera, ¿no? Claro, sí. Fuera de la biosfera no hay vida. Así que voy a estudiar la vida. Pero la vida se vive allí. Se vive, sí. Debe haber gente viva por allí, ¿no? O sea, gente... Mira las películas futuribles. Bueno, vale, pero es que yo ya estoy un poco harto de que cada 15 días nos ponen un documental, primero de exobiología y después de cómo será la vida dentro de millones de años en la Tierra, y las ratas se convertirán en saltamontes y las ballenas en pingüinos y el pingüino ballena y la rata hormiga. Me parece un peligro. En la Estación Espacial Internacional están viviendo astronautas y animales, ¿no? ¿Eso es exobiología? ¿Se puede considerar exobiología? Eso no pienso que sea exobiología, eso es un poco de... eso es biología a distancia. Precisamente, todos los experimentos que se hacen en microgravedad o ingravidez es lo que permite avanzar a la ciencia, ¿no? A la medicina en este caso, ¿no? Bueno, no solo eso. La medicina avanza por muchísimas otras más razones. Eso también. Pero vamos a ver, que no se estudia la medicina o la vida o lo que sea en otras condiciones. Simplemente se estudia la vida más que sobre todo manejando una sola variable, que es el tema de la gravedad. Se podría hacer lo mismo en un laboratorio, que son los físicos que lo hagan, que no tuviera gravedad. ¿Me entiendes? Pero que no se está. La vida fuera del planeta sería más que nada un poco una extensión de la biología, porque estamos reproduciendo las mismas condiciones que aquí. La exobiología, en todo caso, sería el estudio de la vida en otros sistemas donde la vida fuera posible, que no es. ¿Me entiendes? Porque si tuvieras un planeta idéntico a la Tierra que tuviera la misma biología, no sería exobiología, sería la misma biología. Sería la química del carbono, con una vida caracterizada por la capacidad de reproducirse, relacionarse y nutrirse, etcétera, etcétera. Exobiología de verdad, el día que nos encontremos un planeta, pues que tenga la química del silicio, o funcione con hidrógeno, o que las mitocondrias no sean la base de la respiración, etcétera, etcétera. Eso sí será exobiología. Lo demás, a mí me encanta la exobiología como hobby, como decir... Como simplemente decir, bueno, nosotros somos así porque tenemos esta gravedad. Si tuviéramos más gravedad, seríamos más bajitos. O si no tuviéramos eso que dicen, dentro de 500 años no tenemos dedos en los pies de tanto utilizar zapatos. Pues ese tipo de... Vale, pues es un hobby, ¿no? Es simplemente pura matemática. Si con tanta gravedad soy así, con menos gravedad, pues seré más alto, seré más bajo, o no sé cuánto. Sí, o como tendré que moverme menos y tendré que pensar más, pues entonces me seré muy cabezón porque el cerebro me crecerá. Pero eso es simplemente una función matemática, aplicar. No sé si que por reglas un poco... Entonces tenemos que discutir ese gran tema de qué es la vida, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy biología es lo que hay, es la ciencia que estudia la vida, y la vida es lo que hay en la biosfera. Seguimos discutiendo lo que queráis. Revista. Pero vamos, que bueno. Esto me encanta porque es un hobby, ¿entiendes? Estás 2 horas discutiendo, aprendes conceptos nuevos, como que por qué los negros no esquían bien, ese tipo de cosas, y después eso, pues pasamos a otro tema. Pero tomárselo tan en serio, ¿entiendes? La astronomía, la astrofísica tiene disciplinas que son valiosísimas para la ciencia, para la medicina. Los grandes avances en medicina, la medicina de verdad, están siendo en el diagnóstico de las enfermedades. Y eso se está basando en, y también incluso en el tratamiento, en avances físicos. En que un médico se sienta con un físico y le dice, yo quiero una máquina que haga esto, esto y esto. Y eso mucho viene de la astronomía, el efecto Doppler, ese tipo de cosas, las ondas, la telemedicina, uh-huh. Todo eso surge de la astronomía. Los ecógrafos Doppler, ¿no? Los eco-Doppler, sí. Doppler. Bueno, vamos a la revista. Después tenemos una sección de cometas y meteoros en junio. Vienen unos cuantos, ninguno... A ver si soltamos ya un cometa. Ninguno tanto... para mencionar, son todo linear tal, ¿vale? Y las... Este mes pues hay unas líridas, unas sagitáridas, pero también de unas tasas de 5, de 2, de 4. Estrellas fugaces. Son los meteoros, cometa y meteoros. ¿Qué es la tasa? La tasa cenital máxima es como si en un espacio de tiempo determinado todas vinieran desde el cénit. Uh-huh. Entonces, como no vienen desde el cénit, que vienen normalmente lateralmente, como si todas vinieran desde el cénit, una extrapolación que se hace... THZ, ¿no? Tasa horaria cenital. Entonces, dos por hora es... O sea, 2 por hora que no son reales. En las mejores condiciones serían 2. En las mejores condiciones posibles serían 2, exactamente. Lo he dicho perfectamente, Marcos. Muchas gracias. El cielo profundo, tenemos, continuando con el mes pasado, otro cachito de Virgo. Que hay para varias revistas, ¿verdad? Uh-huh. Secciones fijas también dobles. Aquí habla un poco de lo que el otro día hablamos en cuanto a dobles, que el sistema moderno es fotometría, o sea, hacer una foto por ordenador y medirla directamente en pantalla. Viene un pequeño artículo. Esto le gustará, selenografía, los rayos brillantes lunares, es decir, los cráteres, captar fotográficamente los cráteres estos que tienen como unos rayos perfectamente, tipo cráter Kepler o cráter Copérnico, es uno de los más famosos, los rayos brillantes, viene dentro de seleniografía. Y ya para terminar, viene un artículo de otros rincones del cielo que vienen, no suele ser un rincón habitual, pero viene zonas del cielo que tienen unas galaxias y unas cosas características y que no son muy conocidas. Uh-huh. Digamos, por ejemplo, nosotros conocemos en Leo el triplete de Leo, que es una formación de 3 galaxias muy conocida, pues de ese estilo tienen aquí unas pocas. Unas agrupaciones así extrañas. Asterismo. ¿No? Y ya lo último... En galaxia. Lo último que viene es la astrofotografía, que viene concretamente una foto del tránsito, recordando el homenaje a que hace un año, y otras de galaxias y demás. Y por esta vez no tenemos gente conocida. Y por último ya viene la parte de de astronáutica, ¿no? Lo que se llama cuenta atrás, sobre las últimas cosas que se van a lanzar, las últimas misiones orbitales, las últimas... Léeme mi horóscopo. El horóscopo no viene esta semana. No viene, vaya. El experto de eso no es Don Marcos, el astrólogo. Sí. ¿Se esconde Don Marcos? No, yo de astrólogo no. Y hace tiempo que me arrepentí, me curé de ese vicio. Sí, ya se curó. ¿Cómo está el tiempo? Hoy hace levante cuando hacemos el programa, Lito. Pues hoy hace levante, mañana era levante y llevamos unos días de levante. Bandera, o sea, amarilla en las playas de Cádiz, por cierto. La situación atmosférica ha dado una temporadita de levante, bastante fuerte, con rachas bastante fuertes. Está bastante fuerte. Llevamos ya por lo menos un par de días, así, de esa manera, sí, ¿verdad? Sí. Primero fue un levante normal, suavecito, y ya llevamos unos cuantos días con algunas rachas verdaderamente importantes. Bueno, yo traigo el resumen del mes pasado de mi estación meteorológica. Lito 2. Lito 2. Espero que dentro de poco sea Lito 3. Será buena señal. Eso es como el de base, como el de base 2, que cuando salió no había de base 1. Siempre pega mejor. Bueno, pues decía a grandes rasgos, pues mayo de presión bastante homogénea. No entró ninguna borrasca ni ningún anticiclón profundo, sino más o menos por el estilo, toda la presión muy homogénea. Temperatura también, la primera semana un poco más calurosa, la segunda un poco más fresca y la última ya avanzando lo que iba a ser este junio y lo que creo que será el resto del verano, ya un poco más calurosa, rondando los 30 grados casi la última semana, si no 30, 31, 28, siempre. Precipitación hubo, milagrosamente. 4 días llovió. 7,4, 3,8. ¿Qué día llovió? 4 días en mayo. ¿Pero qué día? El segundo jueves del mes, 7,4. El siguiente lunes. Ah, claro, en el Rocío. Claro. El Rocío. Le cayó agua. Que si llovió en el Rocío. verdad. 3,8 el lunes siguiente. Y el último viernes y sábado del mes, de medio litro y 2,8. Dan un total de 14 litros y medio de precipitación acumulada en el mes. Y de temperatura media he medido 27,8. Bastante, bastante más elevada que el mayo del año pasado. El mayo del año pasado me dio 24,9 de media. Y ahora 27,8. Ha sido una variación bastante, para el mismo B, bastante más calor, ¿no? Sí, esos grados de, pues, 3 grados, 2,9 grados. Eso es bastante representativo. Quiero mencionar un día en concreto, el tercer viernes del mes. Total, que mi compañero David tenía razón, que dice que este mes está haciendo más calor que el año pasado. Sí, en mayo sí, por lo menos. En mayo sí, tengo, hay que darle la razón. Bueno, David, te damos la razón. Lo que no significa que el globo esté calentándose alarmantemente. Suscribo lo que aquí me dice. Evidentemente que un mes de más calor que el del mismo del año anterior no quiere decir nada. Lo preocupante sería muchos mayos siguiendo avanzándose en subir la temperatura. Eso ya sería más preocupante, pero de un año para otro. Lo que quería comentar, el tercer viernes del mes, solo un dato así pintoresco, del jueves al viernes, del jueves a ese viernes, cayó la humedad cerca de un 40% en un mismo día. Tengo aquí una bajada tremenda. Después se mantuvo baja unos cuantos días, pero pasó de un 74-75% a un 40% en 24 horas. Seguro que entraría algún viento del norte, porque estaba comprobando el levante, el grado de humedad que tiene. Lo tiene bastante alto. Aunque pasamos mucha calor con el levante, no es un aire seco, ¿eh? Nada, tiene una media. El poniente mucho menos. Tiene todavía una media de un 68-73%. Sí, sí. Cada vez de levante. Si es un día de levante, estoy midiendo esa humedad. O sea que tampoco es un buen día para mirar. Que el poniente está más húmedo. Sí, eso, el poniente ya. Ya se notará cuando cambie la ubicación del hito 2 y me pase a las redes, verá como aquí la humedad va a ser. Pues nada, en lo que llevamos de año, por último, para acabar, el año pluviométrico lleva 235,6 litros. Eso es nada, ¿no? Eso es nada, eso es, lo sigo diciendo, el año más seco desde que estoy midiendo, desde el año 200 litros lo que cae en una semana de esta lluviosa en cualquier invierno. Pues en teoría, en una semana, vamos. En teoría estamos en un periodo de 7 años lluviosos. En teoría, según Cabañuelas y tal. Sí, bueno, son periodos de 7 años y ahora de aproximadamente del 2002 al 2008, 2009 es un periodo lluvioso. Llevamos los dos anteriores, sí lo han sido. 680 y 845 se pueden considerar lluviosos. De todas formas, os digo una cosa: que el verano va a ser lluvioso, yo creo. ¿El verano? En Cabañuelas, no, y sí, eso sí lo digo yo. Yo no hago las mediciones de Cabañuelas. Ya. De hecho, a la radio vino un señor que sabe de Cabañuelas, ¿no? Pero vamos, yo me acuerdo que la llave del año de Cabañuelas es el día 1 de agosto. Uh-huh. Y yo me acuerdo precisamente el año pasado, el día 1 de agosto, por la mañana y tal, que hizo bastante malo, incluso estuvo lloviendo. Con lo cual, el verano, y teniendo en cuenta las horas, el momento en que estaba lloviendo y tal, como iba a ser, agosto creo que va a ser lluvioso. Por ahí queda. Tú sabes que los programas se graban y después se sacan. Y por curiosidad, ¿las Cabañuelas tienen alguna base científica? Pregunto amablemente. Estaba esperando a que saltara. Porque él no ha estado nunca contigo hablando de Cabañuelas y entonces no lo sabe. Pero es que, por ejemplo, mi madre que me estará escuchando es una ferviente creyente. Ella no sabe cómo funcionan tal y cual, pero si escucha lo de las Cabañuelas dice: ¿por qué tal y cual las Cabañuelas? Y yo la miro así. Y no tiene ninguna base científica, pero se basan en simplemente la observación de generaciones y de miles de millones de años. Y consiste en que todo el mes, ¿cómo es? Hay muchas formas de hacer las previsiones de Cabañuelas y las mediciones y tal. Lo más común o lo más aceptado por aquí se basa en que el día 1 de agosto es el día clave del año. Donde ese día son 24 horas, se dividen en periodos de 2 horas y cada hora corresponde a un día del mes siguiente. Pero fíjate que en agosto estás haciendo ya la predicción del año siguiente. No del mes siguiente, sino del año siguiente. O sea, cada 2 horas un mes. Cada 2 horas, a partir de las 2 de la noche, cada 2 horas un mes. Y después, ese es el día como si fuera el índice de un libro. Y después, a raíz de ahí, el día 2 sería el mes de enero, 3 febrero, así hasta el día 13. Después vienen las contracabañuelas o retornelas, que se llaman y tal, que el día 14 sería otra vez diciembre y se vuelve para atrás diciembre, noviembre, octubre y tal. Y bueno, la verdad es que la fiabilidad en muchos casos es mayor a la de las predicciones meteorológicas que se hacen con los satélites y demás. ¿Es así? Y vamos a ver, ¿quién se da cuenta, a pesar de los millones de millones de años, que el mes de agosto es el mes clave de...? ¿Alguien dice, uy? Vamos a ver, esto... yo parto de que yo no he hecho mediciones ni nada. Yo simplemente lo que hice fue un congreso nacional que hubo de Cabañuelas y astrometeorología aquí hispánica, precisamente cuando yo estaba buscando una agrupación de astronomía, porque había estado leyendo y me gustaba y tal. Y bueno, pues me dicen que había esto y fui allí y yo estuve escuchando y tal. O sea, lo que sé es teórico todo, ¿no? Y de libros que he leído y tal, ¿no? Esto se basa simplemente en la experiencia de todos estos años, que la gente, pues igual que la gente que cuando veía sin saber la ley de Newton ni nada, que cuando hacía así con un papel se caía, pues esto es lo mismo. Entonces se sabía que cuando pasaban cosas determinadas, hay tres cosas fundamentales, que son las nubes, por muy pequeñas que sean, aunque claro, el día 1 de agosto, fíjate, y los días posteriores también hay pocas. Entonces, la nube, las nubes, la velocidad de las nubes, el viento que hay y la humedad. Y también, claro, si llueve o no llueve y tal. Entonces la cuestión es ir anotando a todas horas todo eso. Lo que pasa es que, claro, esas son las cosas más generales. Uno que sabe mucho, por ejemplo, yo he leído el libro del presidente de la asociación en España, que es un señor de un pueblo que se llama Mora, en Toledo. Y entonces este señor hablaba, por ejemplo, el día 1, bueno, por supuesto, que lo pasa él solo en el campo, pero además prefiere no ir con gente para que no le molesten y tal, ¿no? Entonces este se pone allí en medio del campo día y noche, además día y noche, y está midiendo absolutamente todo. Las 24 horas. Las nubes, tal. Yo, por ejemplo... Pero, Miguel Ángel, tienen observaciones tales como si los caballos relinchan... Y bueno, esas son otras cosas, eso es ya más accesorio, ¿no? Pero lo principal son todas estas cosas, ¿no? Entonces lo demás es ver cómo actúan o cómo se muestran animales y demás. Pero las claves son estas tres cosas. Y lo que os digo de cómo se meten dentro de todo esto, que este señor, por ejemplo, en un libro contaba, que, por ejemplo, una vez estaba él mirando por allí y aparecen unas avionetas y tal, ¿no? Claro, él está muy pendiente del... Claro, con prismáticos y todo lo demás, a ver las nubes que llegan y tal. Total, que llegaron unas avionetas, pero claro, las avionetas como iban despidiendo el humo este que tienen atrás y tal, pues claro, ya le fastidiaron media hora o no sé qué y tal, y ya, porque este señor lo que hace es editar el libro, edita un libro con las predicciones del año que viene. Y claro, ese mes le falló ya porque las avionetas pues ya le enturbiaron todo eso. Fíjate lo concentrado que está este hombre. Bueno, ya decía eso, que le dio tanta rabia que las avionetas le interrumpieran y todo lo demás y tal, que no sé qué día de los siguientes era el cumpleaños de su mujer y se olvidó del cumpleaños y de todo el enfado que tenía. Pero vamos, que este hombre se mete ahí y no quiere que le moleste ni nada para ver las predicciones. Y la verdad es que es muy seguro. Por ejemplo, este señor de Cádiz que vino aquí... Manuel, fue en Onda Jerez. González Brizuela, me parece que sí. Sí, lo llevamos, pero a Onda Jerez, ¿dónde lo llamamos? Sí, que estuvo en un programa allí. Aquí. Uh-huh. Pues este señor también, me acuerdo que contaba una vez que una vez en un programa de Canal Sur, me parece que era, aquellos programas que hacían hace años... que eran mucha gente que había en el programa, que había un montón de gente. Sí, tal como somos. Y entonces que la gente estaba ahí de cachondeo, todo esto, que si esto era cuento, que si no sé qué y tal. Entonces este señor le cogen y le llaman, pues eso, pronto, a las 9, no sé qué hora, y le dijeron, bueno, tal, este explicó un poco de las cabañuelas y tal, y dice, pero bueno, nos diga concretamente a ver qué pasa en Semana Santa, qué va a pasar en Semana Santa en Cádiz, con los pasos y demás, va a llover, no va a llover, a ver qué va a pasar y tal. Y hombre, dice, yo no se lo puedo decir, dice, porque ahora, dice, yo tendría que hacer mediciones y no sé qué, y dice, bueno. Le dicen, el programa acaba a las 12, la 1, no sé qué. Dice, bueno, ¿usted puede hacer algo? Dice, bueno, pues yo voy a intentar hacer alguna medición y tal. Bueno, la hizo y además eso quedó ahí en el programa y tal. Dice, bueno, después de 4 horas, porque eso no se puede hacer así a la ligera y tal, dice, pues mira, a mí me parece, además, me acuerdo que lo decía porque decía que no iba a llover y que cuando el último paso del Viernes Santo, me parece que era, acabara de recogerse, era cuando iba a llover. Y el sábado por la mañana ya no llovía y tal. Y lo clavó. Pero, por ejemplo, el hombre que hace las observaciones en Toledo, eso le servirá para el año meteorológico de Toledo. Aquí en Jerez no sirve, ¿no? Vamos a ver, claro, las cosas sirven para el lugar donde las haces. Claro. Lo que pasa es que lo normal es que es como todo. Si tú lo haces en Toledo, eso se suele extender a la zona de alrededor y más para allá. Por ejemplo, hay zonas que son más complicadas. Yo lo sé por el señor este de Cádiz, aquí en la bahía, por el tema de los vientos que se cruzan en el estrecho, por el tema de todo esto, aquí la predicción que hagas solo vale para aquí, para la bahía, porque influyen muchas cosas. Y este señor, bueno, bien, es verdad, este señor de Mora es que es tan apasionado del tema de las cabañuelas, que este dice que cuando hay fallos, o él entiende que cuando hay fallos, por lo que sea, es decir, que predices en un mes determinado lluvias o lo que sea y no las hay y tal, se debe a otros fenómenos que tú no puedes ver por lo que sea. Es decir, fenómenos que se producen o en altas capas de la atmósfera donde no puedes llegar, o incluso fenómenos que se producen debajo en el subsuelo de la Tierra. Pero bueno, eso ya, no sé. Pero bueno, lo que está claro es una cosa, que por lo que sea, sin saber por qué, son de una fiabilidad muy grande. Pero los cabañolistas dan una razón de por qué se producen. Es lo que preguntaba Álvaro, porque el 1 de agosto y no el 1 de febrero. No, porque sí, de hecho, porque si te vas al hemisferio es sur, pura, cambia, ¿eh? Pura observación. Porque a lo largo, vamos a ver, hace 1000 años, 2000 años, 3000 años y tal, ellos veían que lo que servía de base era las observaciones que se hacían el día 1 de agosto, los días posteriores de agosto y demás. De todas formas, hay otras formas de hacer las cabañuelas, porque hay otras cabañuelas que empiezan en la Candelaria, me parece que es por febrero o por ahí. Entonces, son otras, porque en Hispanoamérica, por ejemplo, y supongo que también a lo mejor esto pasa, porque por lo que sea, aquí en la zona europea, zona de España y tal, han comprobado que ese tipo de cabañuelas es la que mejor funcionaba. Pues en América, supongo que también, ahí se dieron cuenta de que funcionaban mejor las cabañuelas que se empezaban a hacer en febrero, seguramente determinado por el clima austral o el clima... Vamos, que ¿vale? Son de fiabilidad. Fascinante, como lo de Eurovisión, ¿no? Fascinante. Es un Bueno, ¿y eso se publica? Yo voy a una papelería y lo compro. Hay predicciones de animales. El calendario zaragozano. Tú, si te interesa, yo te doy la dirección de este señor y te lo manda a casa, además. Ah, sí, y sí, te sí. manda, no, pero te manda no solo las predicciones, sino cómo hace los estudios, cuál es la base para calcularlo, porque además esto es muy... Bueno, esto es una síntesis, ¿no? Pero es muy complejo y a su vez se van completando porque, claro, estos que están metidos en esto y van a publicar las predicciones y tal, utilizan también las fases lunares para irlo completando. Entonces, son muchos métodos que van utilizando para completar las cabañuelas primeras. Y hay otros que no solamente utilizan cabañuelas y contracabañuelas, es decir, los 12 días siguientes de agosto y los 12, sino que continúan en septiembre también y tal. Y bueno, después está lo que llaman los presagios y lo que tal, lo de los animales, ¿no? Bueno, pues lo que ya sabéis, hormigas con alas grandes que predicen lluvia, animales que están... Pero eso en el momento, o que un caballo relinche a las 2 de la mañana del 3 de agosto significa que... Que en el mes de febrero siguiente va a hacer lo que sea. Vamos a ver, lo que está claro es que... Lo que está claro es que cuanto más cercano es más seguro, ¿no? Pero que también los movimientos de animales y demás también condicionan todo eso. ¿Pero a distancia? A distancia, si es que las cabañuelas, la clave de las cabañuelas es que... a ver si me entiendes, no tiene secreto. No es como los satélites que están diciendo van nubes para ahí, además siempre fallan porque vienen los vientos para arriba, para abajo, cambian y tal. Aquí es que te dicen lo que va a pasar con un año, fíjate, para diciembre, te hacen predicciones de diciembre, no de este año, sino del siguiente, Don Marcos, ¿por qué está usted tan callado? Bueno, porque a mí me gusta muchísimo aprender de la gente que sabe más que yo de cualquier cosa. Si os interesa esto, yo os puedo dar la dirección de este señor y este señor os manda todos los años predicciones. Vale. Pero ya os digo, yo hay una cosa que el tema este, lo que estábamos hablando al principio de estos años, ahora estamos en un periodo lluvioso y yo que lo vi en el mes de agosto, eran las 12 de la una que correspondía más o menos con el mes de agosto del año siguiente, estuvo lloviendo el año pasado y además yo me acuerdo que estaba con un amigo mío y entonces este amigo mío decía, no puede ser tal y tenía un teléfono móvil donde podía grabarlo y tal, como una agenda, y dice, lo voy a apuntar a ver si el año que viene es verdad. Así que según Cabañuela, este agosto llueve. Según lo que yo observé, sí. Vale. Por una predicción de este tipo, también yo la, ya que estamos, me han comentado que este año las avispas construyen los avisperos a poniente, luego se están protegiendo del levante. Luego es este verdad. Verano va a ser levante, eso es verdad, a manta. La avispología, eso es un presagio. La avispología, perdón, señor Afonso. perdón, vespología. Vespología. El latín vespa, vespa. La vespa no es una moto. pues sí. Se llama así por eso. Es así, es así. Se llama por eso la moto. La avispa. Ah, qué de cosas vespa. Estoy aprendiendo hoy. Vamos a ver. En valenciano, una avispa es una vespa también. Vale. Hostitud. Totalmente. Esto, ¿cómo es eso? ¿Que sí, sí, que es. ¿Don Afonso certifica que eso va en serio? Según. Claro. ¿Y quién se ha parado a mirar si las avispas? La gente del campo. Bueno, tú como buen scout sabes que los hormigueros miran hacia el sur, ¿no? Sí, vale, pero un hormiguero es más fácil de ver. Pero es que le pica las avispas y tienes que llamar al médico. No, pero la hormiga trabaja de acuerdo a su bienestar, la avispa igual. Pero la avispa tú te puedes acercar sin cabrearla y no pasa nada, ¿no? Vale, lo tendré en cuenta. Así que seré incapaz de acercarme a menos de 10 metros de un avispero. Este verano mucho le va. Yo he nacido en el campo y yo me puedo... Y de un panal. Igual, ¿no? Yo he visto las cabañuelas en la tele, en el programa este de Tierra y Mar, de Canal Sur. Sí, sí, de vez en cuando salen las cabañuelas. Y yo lo comento. Pero es que yo te digo una cosa, los hombres del mar, bueno, sí. Los pocos pescadores que quedan y tal, es que eso, vamos, lo ven rápido. Bien, es verdad que lo hacen con un día o dos días, pero yo lo he visto estando en la playa y tal muchas veces, días soleados perfectos y tal, y ves que están recogiendo las redes y todo lo demás y tal, pescadores. Y yo me acerco y les pregunto, oiga, pues ya hace bueno y tal. Dice, no, va a cambiar esto. Y ellos lo saben el día anterior o dos días antes por la forma de las nubes y por cosas de estas. Hay mil refranes de estos, de cabañuelas. Por ejemplo, hay uno que dice, por Castilla se dice así, cielo empedrado a las 48 horas mojado, ¿no suena? Es decir, que cuando veas nubes en forma de estos cúmulos que son como pedriscos y demás, pues eso quiere decir que va a llover, claro. fascinante esto del clima. El problema es que lo que pasa es que como antes la sociedad era más rural, había más agricultores, más pescadores y tal, estaban más acostumbrados a estar viendo todos los días estos fenómenos. Sin embargo, ahora es como estamos aquí. Sin embargo, como estamos ahora aquí en la ciudad, pues ya no estamos acostumbrados a eso. Y ahora no miramos sí, arriba. Por eso todo eso me parece ahora, fascinante. Incluso en los pueblos, es que el problema es que la gente, en los pueblos la gente es que ya no va al campo. Porque con la televisión y con todas estas cosas y tal... Ya es que a mí, predecir el clima, incluso con el Instituto Nacional de Meteorología, me parece una pasada, ¿entiendes? Porque me parece imposible determinar dentro de 3 días va a hacer esto. Porque creo mucho en la mariposa de Lorenz, que cualquier cambio, un sistema tan estocástico como el clima, me asusta. Encima que me digan ya que lo van a hacer un año antes, viendo la nube que hay, y que relinche un caballo, ya me parece... No, pero más cosas, la nube, el viento, los vientos, la velocidad de los vientos, la humedad que hay, bueno, vas juntando muchas cosas. Pero vamos, que eso yo me lo creo, y la experiencia tal y cual, pero que físicamente no tiene relación ninguna. La meteorología no es física y... Pero simplemente es que ves y pasa... Pero bueno, es que... Si yo cojo esto y veo que se cae, yo sé que mañana cuando lo vuelva a hacer se va a caer también. No sé, es una cosa así. Bueno, pues hacemos una pausita y pues este tema da para no parar. No, a usted no le pregunto, don Marcos. Don Marcos. ¿Usted fue rebelde alguna vez? Hombre, fui rebeldillo. Tampoco, nunca fui por ahí quemando iglesias ni cosas por el estilo. Pero eso, hombre, eso no era rebeldía. Eso era... A mí no me pregunto. No, porque eso es lo que va a contestar. Le pregunta que tiene más cara de... ¿Va a ponernos a Janet o algo así? A Janet, Janet. Ahí va. ¿Cómo lo conozco? Ahí va. Una pausita musical. Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Pues ya estamos aquí de nuevo, la sintonía de nuestro programa Un Punto Azul. Y nos sentimos muy contentos de darle la bienvenida a nuestro compañero don Antonio. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, que hace mucho tiempo que me usted por aquí. Bastante sí, tiempo. Estamos hablamos de 3 meses y medio. 3 meses, aporreando ahí la puerta como Pedro Picapiedra. Efectivamente, y salió Dino a abrírmela. mi queridísimo amigo Marco, y estupendo, muy bien. Estamos bien, ¿no? Muy bien, estupendo. ¿Cómo van esos aviones? Van muy bien. Muy bien. Pues bueno, nos alegramos de volverlo a tener por aquí. Para adelante. Tenía que haber venido la semana pasada. Certifico que son 3 meses porque aquí tengo tres reservas. Tres reservas para que le haga entrega los informes mensuales. Yo tengo los facsímiles de Don Lito, meteorológico, que algún día publicaremos. Claro, debidamente. Pero pues... que tenía que haber venido la semana pasada porque vino aquí después de también mucho tiempo nuestro amigo José Luis. Hombre. Con Juani. Por favor. Sí. Pues me abruma, ¿no? Inclusive quedamos la última vez que lo vi en Coordinazi el día que viniese él. Sí, pudiera venir yo, ¿no? Y la verdad que no pudo ser, ¿no? Pero que desde aquí pues se dejó caer sus frases habituales y muy bien. Bien, ¿no? ¿Incendió algo, no? Casi. Don Lito, ¿nos va a explicar usted qué son las estrellas variables? Vale. Pues Ilústrenos. Y hay que decir que hablamos un día hace un par de semanas o tres por ahí de las estrellas dobles. Entonces, siguiendo con ese monográfico, hoy vamos a hablar de quería variables. Hacer varios programas de estos apartados, ¿no? Y se me ocurrió que el siguiente fuera las estrellas variables. Bueno, una definición bastante sencilla de lo que es una estrella variable es aquella estrella que no tiene un brillo constante a partir de su nacimiento, cuando ya se estabiliza y empieza a emitir de forma estable radiación. Hay estrellas que mantienen su brillo y otras que no. Pues las estrellas variables son estas que, por algún motivo, que ya veremos las clases cuáles son, varían su brillo a lo largo de un espacio de tiempo. Según su naturaleza, hay que hablar de distintos tipos. Hay muchísimos tipos de estrellas variables, hay que decir. Yo he contado nada más y nada menos que 89 tipos de estrellas variables. Sería muy largo. ¿Cuánto? 89 tipos. Pero incluso según autores hay distintas clasificaciones. Hay algunas más aceptadas, pero hay otras que clasificaciones. Uh-huh. Que son más extrañas, ¿no? Yo he recogido estos datos del catálogo GCVS, que es el catálogo general de estrellas variables, que es lo más oficial, digamos, que hay de estudios de estrellas variables, ¿no? Los tipos principales de estrellas variables, podríamos hacer una primera división entre unas que se llaman eruptivas, otras pulsantes, rotantes, cataclísmicas y binarias. Cada una muestra su variabilidad en brillo por diferente motivo. Oye, y Lito, una cosa que yo no comprendo. ¿Cómo yo veo, o que algunos vosotros me expliquen, las tres variables que varían en brillo? Luego tú nos vas a explicar por qué varía ese brillo, que puede ser por todas esas causas que tú estás explicando. Pero ese brillo, ¿yo cómo lo mido? ¿Eso es perceptible a simple vista o tiene que ser con...? Yo quería terminar diciendo, pues, cómo... esto es un trabajo, de aficionado. Y entonces los aficionados tenemos un método bastante eficiente. Que es, ya lo puedo adelantar, se llama el método de Argelander. Ah, ¿eso es fotometría? No, la fotometría es ya hacerlo bastante mejor, claro, con aparato y con... un fotómetro. Pero el método de Argelander tiene la ventaja de ser visual, meramente visual. A ojo puro, a través de un telescopio. Lo puede hacer perfectamente en una noche oscura, sin ayuda de aparato óptico, o si acaso con unos prismáticos como mucho. Uh-huh. O ajo desnudo o con prismático. Se puede hacer perfectamente el método Argelander y da muy buenos resultados, ¿eh? ¿Por dónde iba? Has explicado los distintos tipos. Sí, he dado los nombres y ahora pues querría decir más o menos cada tipo, a qué se debe que su brillo varíe. El primero, las variables eruptivas varían su brillo por proceso violento y destello en las capas exteriores de la estrella. O sea, es una sola estrella. Una sola estrella que es inestable en su forma de combustión de hidrógeno, y entonces las capas exteriores ocurren de vez en cuando llamaradas muy violentas, porque claro, para que se vea a años luz de distancia deben ser muy violentas. ¿Hay algún ejemplo así de estrellas conocidas? Sí, bueno, conocidas. Yo de cada tipo he puesto aquí unas clases, o sea, unos ejemplos. Unas son conocidas entre los aficionados y otras, pues bueno, son las patrones, pero vamos, que no las conocían incluso, ¿no? Por ejemplo, de este tipo, una que es la UV Ceti, que está en la constelación de Cetus, varía 6 magnitudes en cuestión de 100 o ciento y pico de días. 6 magnitudes es mucho. Mucho. Mucho. Bastante. Hombre, o sea, que debe de ser una cercana y además bastante violenta. Puede pasar que si la magnitud que tenía esa estrella era invisible a los humanos, que aparezca de nuevo una estrella en el cielo. Exactamente. Si normalmente, o su estadio normal por debajo, por encima de la sexta, que no se ve, puede ser que vayas al cielo y veas una estrella más. Y a los dos días vuelvas a mirar esa estrella que estaba antes y ya no está. Y llama a San Fernando: ¿he descubierto la estrella, Alfonso? Y dice: no, señor, ya estaba. Es para que usted no la había visto. Pues esa, ¿no? Hay otra, la estrella S de la constelación del Dorado, que le pasa lo mismo, ¿no? Esta incluso más, ¿no? 7 magnitudes varía. El siguiente tipo es el más, el que tiene más importancia astronómicamente, que son las pulsantes. Pulsantes. Las estrellas pulsantes son estrellas que se contraen y se dilatan, haciéndose más grande y más pequeña. Uh-huh. Y en esos movimientos de contracción y dilatación, pues se emite más luz o menos luz según donde. ¿Y esos pulsos son sincrónicos? O sea, ahí estamos. Por eso son bastante importante este tipo de estrella. La que nos ha dado más juego son de este tipo las que se llaman las Cefeidas. Las Cefeidas, que viene su nombre por una estrella que es la patrón de este comportamiento, que es la estrella Delta de la constelación de Cefeo. Se descubrió al observar este tipo de estrellas variables que su periodo, el periodo de cíclico que tiene, desde que tiene mayor brillo hasta donde vuelve a obtener el mismo brillo anterior, es proporcional al brillo intrínseco de la estrella. Entonces, si tú calculas el brillo aparente con el que se ve una estrella desde la Tierra y le calculas su periodo por una sencillo cálculo matemático, sabes a qué distancia está. Y eso es muy importante. Saber a dónde está una estrella. Repita eso. La Cefeida le pasa que el periodo de ciclo de esa variación de luminosidad es proporcional al brillo intrínseco, al que tiene ella. Intrínseco. Uh-huh. Que es distinto al brillo que le vemos desde la Tierra, porque ya hay unas Cefeidas que están más cerca y otras, claro, que están más lejos. Uh-huh. Como depende solo y exclusivamente de su brillo intrínseco, en cuanto medimos el periodo, podemos calcular su brillo intrínseco. Uh-huh. si sabemos su brillo intrínseco y su brillo desde la Tierra, saca la distancia. Se saca la distancia. Entonces, son los principales, uno de los mejores medidores, por ejemplo, de la expansión del universo, se hace con las variables cefeidas. Muy, muy importante, vamos. Sí, breve inciso claro, histórico, sí. Recordarle a nuestra querida audiencia que este bello principio y este bello mecanismo para, aparte del el brillo variable de las cefeidas y para poder ese instrumento para medirle el tamaño del universo, fue descubierto por la astrónoma estadounidense Henrietta Swan Leavitt, que fue protagonista de uno de nuestros anteriores episodios sobre las astrónomas. No está inquieta Henrietta, sí, pero me acuerdo. Henrietta al poder ahí. Era para apoyar a mi maestro ahí en su disertación. Otra que es pulsante, muy famosa, es Delta Scuti, que también tiene parecida. Y la que primero se observó de este grupo, que tiene un que es de periodo muy largo y está muy muy bien observada, es la estrella Mira. Mira Ceti. O Micron Ceti. Nuestro presidente. Estrella Mira, ¿no? Sí, es mi estrella. Estrella Mira. Y otras que últimamente están llevándose mucha importancia son las RR Lyrae, que también son en astrofísica se utilizan bastante, ¿no? Pues estas son, diría yo, las pulsantes las más representativas y que son del grupo de las variables, quizás de las más importantes. Otro grupo de variables es variables rotantes. Como su propio nombre indica, bueno, todas las estrellas rotan, dan vueltas alrededor de su eje. El Sol me parece que es cada 80 y... Bueno, tienen periodo, digamos, que no es homogéneo las partes según qué parte de la rotación diferencial. Que no quiere decir la palabreja porque después me dicen que no me entienden. Eso se llama rotación diferencial. O sea, por el ecuador corre más la cosa, ¿no? Exactamente, sí. Y por el ecuador me parece que son 80 y tantos días el Sol, si no recuerdo mal. Da una vuelta entera, ¿no? Sí. Pues estas rotantes, lo que le pasa es que tienen lo que tiene el Sol, pero a lo bestia. Manchas solares, manchas de zonas muy oscuras, que brillan bastante menos, pero mucho más que el Sol, que apenas las manchas, si no se ven con telescopio, no la vemos, ¿no? Un inciso. Sí. Pero cuando... Eso no se hace con telescopio óptico. Porque cuando un telescopio mira una estrella, lo que ve es una estrella, no ve una bola, ¿no? Como para ver las manchas. Ves el punto, pero el punto que ves es el brillo de ese punto, es la suma de toda su superficie, aunque no la veas. Pero desde un telescopio en la Tierra, en el Hubble, no sé. No, ni el Hubble. ¿Se puede ver las manchas solares de otra estrella? No se ven, pero se ve que conforme pasa el tiempo tiene variaciones de brillo. Como decía Lito, que la luz que te llega de la estrella es la suma de toda la superficie de la estrella. Si en ese momento hay una gran mancha y está mirando hacia acá, tú no ves la mancha, ves un punto pero más débil que el día anterior, por ejemplo. El método por el que se discrimina, digamos, un tipo de estrella variable, ya ahí ya no entro. Claro, porque una pregunta, Lito. Pero sí, o sea, se descubre que es una estrella variable y después se estudia y después se dice, pues es rotante. Yo no sé cómo se dice, es rotante o es eclipsante o es no sé qué. Ya eso no lo sé, pero que por la variación de brillo se descubre que es rotante. Pero si no llegamos a ver las manchas, ¿cómo se distinguen las rotantes de las pulsantes? Pues hay una forma que es la siguiente, por interferometría, se puede llegar a ver cuál es el diámetro de una estrella. Es decir, no se ve físicamente, como mediante un telescopio, pero mediante este método de interferometría, pues se puede, aunque no ver el disco de la estrella, pero sí saber el diámetro que tiene. Uh-huh. Bien. Entonces, por la diferencia de luz de uno y otro extremo de la estrella, sabemos en qué sentido va rotando, por el efecto Doppler. Porque sí, la parte que gira hacia nosotros se ve más desplazada azul y efectivamente la otra. De este modo puede llegar a saberse cuál es el periodo de rotación de una estrella. Uh-huh. Si coincide que el periodo de rotación de la estrella es el mismo que el periodo de variación de la luminosidad, estamos ante una variable rotante. ¡Qué lujo! Conclusión ¡qué lujo! Típica de... Qué lujo de Marco. De, oh, sí, claro. Es tremendo. Es muy fácil explicarlo. Sí. Muchas gracias, don Marco. Porque uno es de letra y... Astronomía sencilla. Echábamos en las asignaturas de ciencia en falta algún buen profesor de letra, efectivamente. Claro, claro, por supuesto. Echamos en falta algún buen profesor. A secas. De acuerdo, muy de acuerdo, don Álvaro. Muy de acuerdo. Bueno, ejemplos de este tipo de rotantes. Alfa 2 de Canes Venatici y BY Draconis. Estas son dos ejemplos de estas que rotan y por diferencia de brillo en su superficie, pues la vemos con. Yo le voy a pedir a usted un favor. Sí. Que esa relación de estrellas me la mande usted por correo electrónico. De acuerdo. ¿Todas son de magnitudes visibles? No lo sé. Son ejemplos Mira y compañía. Todas estas que son muy conocidas, yo creo que son visibles a simple vista. Habrá muchas del grupo de cefeidas que no sean, pero las que se titulan con el nombre de la especie, o sea, digamos, es que sería bueno Delta Cefei, no sé qué, esas suelen ser muy brillantes. Una actividad de salir a ver estrellas variables. Pues sí, por ejemplo. Nunca lo hemos hecho. Nunca lo hemos hecho. Existe una asociación de astrónomos variabilistas de España, sí, señor. Podríamos crear una asociación nueva, astrónomos ahora. Hombre, hay una cuestión, y es que dentro de todo el amplísimo campo de la astronomía, esta es donde más se revela el tesón característico de los astrónomos. Se queda todas las noches a la misma hora. Hacer una medida todas las noches. No es más la brillantez, sino el tesón de todas las noches sin faltar, para que no falten puntos, para que la curva salga guay. Hablamos de ciclo de 100 y pico de días, que es un tercio del año. Uh-huh. Es un ciclo... Voy a hacer la pregunta con WhatsApp. Tremendo. Eso tendría sentido hace 200 años, pero ahora está todo ya medido, ¿no? No, en absoluto. Es más, hay muchísimas que solo está el catálogo, que es variable, porque se miró una vez y se miró la segunda y varía en brillo. Entonces ya se cataloga como variable, pero ya no se sabe ni qué de tipo es, ni de qué periodo tiene. Entonces ahí entramos los tesones y los que tenemos tiempo, los que no están trabajando. Hay muchísima gente aficionada a la astronomía y que va midiendo esto, con lo cual tiene que estar todo súper machacado y súper... Hay muchísimas estrellas en el cielo ahí para reventar. Uno de los ámbitos... ¿Pero cuántos miles de personas hay aficionados a la astronomía en el mundo? Mucho menos que estrellas. Muchas menos. O sea, salimos a no sé cuántos miles de millones por personas, seguro. Por persona y por astrónomo, o sea, y astrónomo por ser vivo. Aquí, por ejemplo, somos una treintena o cuarentena de astrónomos aficionados, o sea, aficionados no solamente de mirar, sino que estamos afiliados a un club de astronomía y que venimos a hacer radio, y ninguno medimos estrella variable. De verdad, ninguno. Yo las que me corresponde se las doy a Marco. Eso es. Y él las va a medir. Además, es un campo en el que los aficionados tenemos más que decir. Muchas cosas que decir. Teniendo tesón y un telescopio, Yo conozco una persona, que lleva como 5 o 6 años estudiando las variables solamente de M13. Nuestro amigo Fran Violat. Lleva un estudio científico, de publicaciones y de tal, estudiando las variables que hay en M13, en el cromo globular M13, solamente las que hay allí dentro. ¿Pero quién es Fran Violat? Fran Violat es un conocido astrónomo aficionado que publica mucho en revistas. De lo mejorcito de España. Es del astrónomo extremeño. El libro sobre la Luna también, ¿no? También. Y es habitual también en la Star Party provincial. En la Star Party provincial suele venir. Le gusta venir. Lo conozco personalmente. Es una especie como, observando a distancia, como comillas. Porque este hombre no es ni astrónomo, ni físico, porque ni nada del estilo. Tiene un oficio completamente diferente a este. Pero si a las 3 de la mañana pasa M13 por su ventana, se levanta y le hace la foto diaria. Y se vuelve a acostar. Así de claro. No. Y cuando te presenta, cuando en las charlas te presenta las gráficas, dice, esto es la gráfica de la variable de M13 beta, no sé qué, tienen un número, una numeración, y te presenta la curva. Y él mismo te dice, Vosotros os preguntaréis, ¿por qué esta zona tiene tan pocos puntos? Es que era la feria en Badajoz, no tomé medidas ninguna. Se extrapoló y ya está. Claro. Y esa noche no que echaban Matrix y me quedé a verla. No hice fotos esa noche. Una afición. Cuanto más puntos tenga, mejor sale la gráfica, eso está clarísimo. Claro, y mejor coges el periodo, mejor coges... Y a la vista de esa gráfica, pues sabes si las variables son cefeida o es real lirae o... Claro, por la curva de luz. Queda, evidentemente, para los análisis de astronomía. Es un claro. DNI de la variable. Una consulta. Cuando yo veo... Bueno, yo todas las estrellas del cielo están catalogadas y en su número y tal. Su nombre o su número. Pero cuando yo veo una foto de M13, que es un cúmulo... ¿Cada puntito tiene un nombre también? También, no, por lo menos los más destacados y los más importantes tienen ya su... Es que llega un momento que no claro, se ve. Entras al límite del telescopio. Tiene un telescopio que lo tiene fijo, que es cosa importante. No tiene cúpula, pero tiene una especie de guardilla que abre las cunas con especie de compuertas y tiene el telescopio estacionado. Y posicionado perfectamente, además que tiene que enchufarlo a su ordenador, su cámara CCD. Y cuando, claro, como no es un... Si fuera una cúpula, a cualquier hora del día que esté M13, o sea, perdón, de la noche, que esté M13 en el horizonte, tú puedes hacerle foto. Pero si no tienes cúpula, que no puede girar, sino hasta que no pase por delante de tu ventana, no puedes hacerle foto. Y es simplemente a la hora que... diaria, en la época que se ve M13, sabes que hay otras épocas que no se ve, se levanta, enciende los motores, enciende el telescopio que está puesto en la estación perfectamente, abre las puertas y hace dos o tres tomas. El dark frame correspondiente, el cuadro oscuro y tal, y lo deja, y se vuelve a acostar. Y al día siguiente ya procesa y no le mide. Falta levantarse, ¿no? Sí. Programador de... Con un totalmente robotizado, igual ya se abrían las puertas y nota humedad que está lloviendo, se cierran. Este hombre le quitaría la gracia al asunto. Este hombre, si es a las 3, como si es a las 4, como si es. Don Antonio. Se pone un despertador, se levanta, hace sus fotos y se vuelve a acostar. Que digo yo, ese señor estará casado. Por supuesto, tiene sus niños, su mujer también, porque jugaba mucho con Julio. Los niños son mi hijo. Que faltan puntos en la curva, seguramente. Sí, también. Que le diga a la mujer, oye, mira, levántate, ¿no? ¿A qué le pregunto? Este es mi hijo, Juanito. Mi hijo, Juanito. Juanito. Su hijo se llama Víctor, creo recordar, que se hizo muy amigo de Julio la última vez que tendremos estuvo, que hacer un día muy parecida, juntar y conocí a la mujer, y la mujer era también una mujer encantada. No sé si toda la noche de escuchar a las 3 de la mañana el ring que voy a hacer la foto, ¿no? Que tenemos, pero que es una afición, una paciencia, una dedicación, es tremendo. Que tenemos que hacer algún día un monumento, poner dinero, un monumento a la mujer del astrónomo. Por supuesto. Por lo sufrida. La mujer del astrónomo es sufrida mujer. Marco la siente. Sí. Y ponerla allí en Moravita, una figura allí. En Moravita, ¿eh? O la entrada de la carretera, ¿no? La entrada no, carretera. En una rotonda de esas que no hay todavía nada. Eso, una rotonda. Rotonda que quedan pocas. Rotondas que hay casi tantas como estrellas. Sí. Por eso. Pues rotonda la astrónoma consorte. Astrónoma consorte. Pues sí, que esto es un ejemplo claro, ¿no? Que de lo que hace un aficionado. Y que hay muchísimo, o sea, solamente en M13 hay para tirarse 5 o 6 años estudiando, y cualquier zona del cielo que veas de esa misma categoría, vamos, estrellas variables hay sin catalogar, o sea, catalogas posible variable, pero un estudio con su curva de luz, con un estudio con un seguimiento por de 100 días, a un plazo realmente ya medio, ¿no? Un largo medio plazo, para realmente ver que se va repitiendo la figura y tal. Pues hay muchísimas cosas que hacer en ese sentido, pero claro, hay que tener el tesón que tiene, por ejemplo, Fran. Prosiga. Terminamos con los tipos de estrella variable más interesantes. Más interesantes. Hombre, ¿no? lo mejor para el final, ¿no? Las cataclísmicas. Por Dios. ¿Cómo suena? Las cataclísmicas. Entre las eruptivas y cataclísmicas, no sé yo... Las cataclísmicas son estrellas variables. La variación del brillo las causa variaciones en las reacciones nucleares que hay en las estrellas. No son llamaradas por exceso de, sino que cambia la estrella de combustión. Entramos en las dos principales tipos, son las novas y las supernovas. Uh-huh. Las novas son sistemas binarios cercanos, sea, de dos estrellas, muy cercano, de periodos que van desde 5 centésimas de día hasta 230 días de periodo entre ellas, de rotación entre ellas. Y el requisito es que uno de las dos componentes debe ser una enana caliente. La enana dura se eleva de 7 magnitudes de brillo intrínseco, incluso en un repentino, una repentina subida, y después baja en desde unas docenas a unos cientos de días hasta volver al brillo, digamos, normal, ¿no? Los tipos de novas aquí las tengo como Hecke Persei. RR, esa es rápida, será de unas docenas de días. La RR Pictoris, que es lenta. Y después hay otros muy importantes, por ejemplo la T Corona Borealis, que es la que se llama nova recurrente, que a este proceso no solo le ocurre una vez, sino es cíclico, ¿no? Esencial para estudiar, yo es que estoy dando la vuelta, esencial para estudiar las estrellas variables es la fotografía. Uh-huh. Es esencial, ¿no? Esencial no, es uno de los métodos, uno de los métodos. Si no hay fotografía, ¿cómo la vas a estudiar? No, el argelande. El argelande, que es visual. El visual, no hace falta ningún tipo de aparato, simplemente miras, comparas. Ahora si quieres. Luego lo explicarás. Sí, lo ya después. Lo normal será eso, lo que hace este amigo Fran Violat, como lo que hacen casi todos hoy en día los variabilistas, es hacer una foto, calibrar esa foto y decir si esta estrella que yo conozco, pues las que tú conoces perfectamente ya. Que aparecen en plano, esta que sé perfectamente que es 2,5 de magnitud, pinchas en la otra estrella, ¿cuál será esta? Y como en el brillo es homogéneo, si está bien calibrada la cámara fotográfica, tiene sus filtros correspondientes y demás, pues dicen, pues entonces si esta es de 3,1, esta es de 2,4. Y ya está, ya te sale del tirón la magnitud en la misma foto. Pero eso, claro, hace falta un aparataje y una... ordenador, etcétera, etcétera. Y hay un método que es mucho más fácil, porque tú con unos prismáticos mira la estrella, y puedes averiguar perfectamente cuál es su magnitud en ese momento y comprarla a ver si se ven, entrenando el ojo con el método este de Argelande. Es compararlo con otras estrellas, es lo mismo que hace el tema fotográfico, es compararlo con otras estrellas que hay alrededor, cercanas, más o menos dentro del mismo campo, que sí sabes cuál es su magnitud. Básicamente es ver si es más brillante o menos brillante que otra estrella de referencia. Estrella que ya conoces cuál es su magnitud. Le asignas un grado de 1 a 5, lo metes en una formulita y te sale. Ajá. Y el astrónomo aficionado del método Argelander realmente entrenado llega hasta la décima. Es decir, puede dar magnitud 6, magnitud 7 y magnitud 6,1, 6,2. A que me compro yo un telescopio todavía, me estoy yo picando con... hasta la décima de magnitud se puede apreciar un ojo entrenado en estos temas. No es difícil, simplemente si esta brilla mucho más que esta, si esta es casi igual que esta, si esta se ven diferentes pero no mucho, hay una serie de grados del 1 al 5 y tú le asignas esos grados a la estrella tuya variable respecto de la otra, de otras dos, comparas con dos que sí sabes cuáles son su brillo. Lo sabes perfectamente suyo porque no son variables. Brillo fijo y brillo perfectamente. Fijo. Uno es brillo 2 y otro es brillo 3. Uh-huh. Y la variable está ahí entre media. Entonces, ¿qué es mucho más variable que esta o mucho menos, o sea, mucho más brillante que la 2 o mucho menos brillante que la 3? Entonces, le asignas unos grados. Eso lo hace varias veces. Ya sabes cómo son los. Es entrenamiento del ojo, claro. Claro, porque ver una mucho más brillante que otra o mucho menos o bastante más o claramente más. O poco más. Ahí está el afinar. Mucho más. A ver si al final yo traigo aquí lo de los grados, a ver sí, si al final hay tiempo. Lo puede leer cada uno lo que es. Termino con las clasificaciones, las dos últimas, las supernovas, de que hablamos ya en otro programa. Sí. Sabemos lo que es ya, así que bueno, una estrella en su etapa última de su vida que explota y nos esparce todo su interior de materiales pesados, ¿no? Hay dos tipos, supernova de tipo 1 y de tipo 2. Uno de ellos se encuentra destellos, emisiones de hidrógeno, y en otra no. Las que tienen hidrógeno son las de tipo 2, que suelen tener compañera sempiternaria, y las de tipo 1, que son aisladas y pegan el explotido ese tan grande y ya está. Bueno, bajan de brillo en 10, 20, 30 días, son muy espectaculares, suelen ser las más brillantes en el cielo durante el día de la explosión o los días siguientes. Y un ejemplo, pues, por ejemplo, B Casiopea y CM Tauri. Pero que son variables. ¿Variables? ¿Repetir el ciclo de...? No repiten el ciclo, llegan al máximo. Y vuelven a bajar. Repentinamente, porque no se sabe. Esas se ven ya cuando ya están brillantes, o no se pueden seguir. O sea, no se sabe por ahora a ninguna. Hablamos de supernova. Supernova. Sí, supernova. Y después la variación de brillo es la que se nota en los días posteriores al máximo, que tienen, eso sí que son patrones, bajan a 0,1 magnitudes diarias, o sea que la bajada sí es, con una ley determinada, no lo hacen sin una pendiente, ya. Sin una pendiente, y después al cabo de los meses baja la pendiente todavía más, o sea, está bastante estudiado el tema. Y la última, las novas enanas, que se llaman, la variable, la del tipo U Geminorum, y es que son binarias de giro rápido y que tienen una característica, porque la compañera es una estrella gigante del tipo K, ¿no? Entonces se comportan diferentes, ¿no? Y tienen explosiones cíclicas, esa sí que es cíclica, ¿no? El último grupo son las binarias. Y lo he dejado para el último porque tenemos la que, para los aficionados, dicen todos los expertos de que tendríamos que empezar a estudiar variables con una de este tipo. ¿Una de qué tipo? Con una binaria cercana. Por la madre de todas las binarias cercanas es Algol. Perseo. Algol Beta Persei, ¿no? Las binarias cercanas, la variabilidad se explica fácilmente porque son dos estrellas en sistema que está rotando, una más brillante que la otra. Y nosotros estamos en el plano, o muy cercano al plano de rotación. Entonces, cuando pasa por delante la más brillante, en la curva tenemos un máximo. Cuando vemos las dos, no, tenemos... Cuando pasa por delante, tenemos estable. Cuando vemos las dos separadas, tenemos un máximo. Claro. Y cuando pasa la brillante por detrás y se eclipsa, tenemos un mínimo. Entonces, hace un patrón muy característico que enseguida se ve que es una binaria eclipsante. ¿Cada cuánto tiempo? Depende del sistema. No, digo el Algol. No sé si ¿qué? Algol, pues no lo tengo aquí. No lo tengo aquí. Pero es la patrón, vamos. Un senoide, prácticamente. Sí. Estaban buscando ahí. Debe ser unos pocos días. Nos va a sacar de... Son unos pocos días. Se puede estudiar en menos de un mes, me parece. El mínimo dura horas. Sí, claro. Porque es mientras que una estrella esté eclipsando a la otra. Eso debe ser muy rápido. Si son binarias cercanas, deben de ir muy rápido una con la otra, ¿no? ¿Sería perceptible a simple vista el cambio de Algol? Sí. Sí. Por eso es con la que dicen que hay que empezar, para familiarizarse con el cambio de brillo de una estrella, que normalmente estamos con el en mente de que las estrellas tienen el mismo brillo, y para entrenarse en variables con esa es un buen comienzo, ¿no? Algol es más de invierno que de verano, ¿no? Sí, Perseo. Algol viene del árabe murciélago, vampiro, y se pusieron esos nombres los árabes porque veían que una estrella que le daba poco de miedo, ¿no? Un poco de mal rollo. Ese comportamiento tan extraño de esa estrella que aparecía y desaparecía. Algol, murciélago. Algol, murciélago. Esto, tendríamos que inventar una música para cuando don Marcos busca en su aparato, ¿eh? Estamos aquí todos pendientes. ¿Qué música le pondría? Pero no aparece. La binaria, otro tipo de binaria cercana, esa todavía más cercana, es la de emisión de rayos X. En esa, la... la exterior alimenta a una enana blanca del centro, y conforme se va acercando la materia de la otra al disco de la pequeña, se combustiona, y entonces la parte que está ardiendo, cuando pasa por delante nuestra, pega un fogonazo. Y cuando se va detrás de la estrella, se oculta, y cuando cada vez que pasa esa zona que está, digamos, combustionando, ¿no? Con reacciones. Como un faro. Sí, eso, un faro. Y nos pega el destello. Y un ejemplo muy famoso es Cygnus X1, que tiene, en vez de... Esta puede ser lo mismo una enana blanca que un objeto todavía más masivo, que en este caso es un agujero negro. Uh-huh. Y otra estrella que le está robando el material, ¿no? Para terminar lo del método de Argelander. Sí, porque os quedan 8 minutos. Sí, pues bueno, da tiempo a comentarlo perfectamente. Es el método para determinar las curvas de las variables de modo visual. Y bueno, se ha explicado ya, pero bueno, es el método consiste brevemente en saber la variable dónde está y compararla con dos estrellas lo más cercanas posible, de brillo fijo, que no sean variables, y tratar de que una de las dos sea un poquito más tenue brillante que la otra, y otra un poquito más brillante. Después de mucho tino y práctica, sale con una formulita que es muy sencilla. Sale una magnitud que, como dijo José Luis, incluso llega a la décima de magnitud, a estimar el brillo de la variable incluso a la décima. Lo que hay que hacer es averiguar dos numeritos. Uh-huh. Dos números, que es la comparación de la variable tuya con la estrella A, digamos, y la variable que estás estudiando con la estrella B, y asignarle un número de 1 al 5. Más brillante, pero casi no se aprecia diferencia, no sé qué. Que eso es lo que va a leer ahora los 5 grados de Argelander. En la fórmula viene, para adaptar, para que salga bien, un parámetro que es un grado que va del 1 al 5. Y es, digamos, que hay que evaluarlo según la comparación con la estrella patrón. Con las dos estrellas patrones. Sale, así que dividimos las dos estrellas patrones en un nonio de 5 partes. Para comparar la estrella que vamos a ver. Uh-huh. El grado 1 dice, diremos que A es más brillante que V. V es la variable y A es la patrón. La más brillante. Esto se hace con las dos. Con la A, que es la más débil, y con la B, que es la más brillante. Ahora, se empieza, por ejemplo, con la más tenue, que es la A, y entonces dice, se observan las dos, y se pone uno de estos 5 grados. El grado 1 sería, diremos que A es más brillante que B en un grado cuando ambas estrellas parecen de igual brillo al primer golpe de vista, pero después de un examen atento y sosegado, parece, salvo raros instantes, que A es ligeramente más brillante que V. El grado 2... dice, diremos que A es más brillante que V en 2 grados cuando ambas estrellas parecen de igual luminosidad a primera ojeada, pero rápidamente y sin vacilación observamos que A es más brillante que B, que V. Grado entonces, 3. A es la que tiene más brillante. Uh-huh. Y B es la que tiene más magnitud. El grado 3, diremos que A es más brillante en 3 grados cuando una ligera diferencia en brillo entre ambas astros se aprecia desde el primer momento. Y el grado 4 es que cuando hay una notable diferencia de brillo entre A y la variable V. Y el grado 5 es que cuando observemos que entre ambos astros hay una verdadera desproporción de brillo. Entonces tú coges, comparas con una y le asignas un grado. Coges la otra, la B en este caso, y donde ponga más brillante ahora dicen menos brillante y hacen lo mismo. Claro. Y le pone otro número. Y con esos dos números y la magnitud de las fijas A y B se mete en una formulita muy sencilla. Bueno, no lo podía decir, pero claro, en matemática aquí no, por las ondas. y sale pues hasta la décima. Y eso se hace, pues bueno, pues como pues todo con, en la astronomía, con un poquito si de son, práctica. Si son bastante brillantes, como Mira o como Algol, se puede hacer a simple vista. Si son un poco menos brillantes, con un prismático. Y si son ya débiles de magnitud 7 y 8 y demás, con un telescopio. Pero simplemente mirando con el telescopio, a ojo desnudo, sin ningún tipo de fotografía ni aparato, y decir, para mí que es un grado 2, para mí que es un grado 1... Y si está bien entrenado el observador, con que acierta los grados perfectamente, afina, pero estupendamente, casi fotométricamente, el grado de esto. Claro, eso hay que hacerlo. Si es variable, muy interesante. Claro, si es variable, hay que hacerlo, pues cada noche, cada según el tipo de variable, cada noche, cada semana, para tener, obtener una curva de 10 o 12 puntos para tener alguna cosa que hacer. Una sola vez lo puedes medir, por eso, para ir entrenándote, para coger una de estas facilita y te vas entrenando tu ojo a hacer las comparaciones. Lo que Lito mira en un momento dado dice que es grado 2, yo digo, pues para mí que es grado 3. ¿Sabes? Y así va uno afinando su vista a este método. Es fácil, pero requiere una cierta práctica. Sería muy interesante hacerlo una noche, ¿no? Pues sí, una noche. Decir, vamos a hacer hoy algún tema de variable. Coger una de estas que una sea de, fácil, sí. Una variable y como después, brillante. Como se sabe, el día tal, a tal hora, qué brillo tenía esa variable, porque está estudiada, el gol, por eso, ejemplo, eso, está... Eso digo, al gol, como Alfonso y siempre nos os refrega eso. Que sabe perfectamente cada al día gol, por ejemplo, y sí. A cada hora lo que va a ocurrir. Al gol, por ejemplo, y Mira, están estudiadísimas. Y entonces tú haces tu método de Argelander y dices, por ahí me sale magnitud 7,1. Y te vas a las tablas y dices, efectivamente, me ha salido 7,1 y es 7,3. Yo es que la pregunta que voy a hacer es que esta comparación que hacen los aficionados o las personas con una buena agudeza o entrenamiento visual, después tiene, digamos, un refrendo con respecto a lo que realmente existe, ¿no? Que está, claro. Porque estará catalogada la estrella con una magnitud, ¿no? Si la que estás haciendo tiene catalogado, ejemplo, te vas al catálogo y si no tiene refrendo, digamos, ya que está observado, lo haces fotométrico. Claro. Y ya está. Y tienes a ver cómo vas de práctica con el Argelander. ¿Qué tipo de entrenamiento tienes que tener tú visual? Bueno, pues hoy hemos hablado de variables. Bien. Hemos hablado de variable, hemos hablado de cabañuela, hemos hablado de revistas. Pero un día tiene que explicar algo mejor. Mejor no, me ha explicado perfectamente lo de la supernova. Yo creo que está dentro de un bestiario especial. La supernova. Hace poco hicimos algo de supernova. La semana pasada. Entonces, perdón. Comentaremos la semana próxima la salida de observativa del jueves de sábado pasado. Eso se ha quedado atrás y luego tenemos que hablar la semana que viene también de la actividad del día 17. Que solamente queda concretarla y no va a ser muy difícil. Pero podemos decir que la semana pasada, cuando hablamos, ¿te acuerdas del solsticio de, sí, de verano? El dato, que el ya dato. Tenemos aquí el dato. 21 de enero a las 8:43. Y es el solsticio de verano el día 21 a las 6:46, universal. 8:43, me fío más de Marco que de esa revista. Correcto. Porque lo llamé por la mañana urgentemente a las 9 y pico y me respondió. ¿Ah, sí? Tardó segundos. ¿Segundo? ¿Quién? Don Marcos. Ah. Por supuesto. Pregunta. Qué bueno. Bueno, pues nos despedimos del último programa de la primavera de 2005, que nunca volverá más. Y le damos la bienvenida al verano de 2005, que va a ser lluvioso según los cabañuelistas. Y levantero según los vespólogos. Y avispero. Según los vespólogos. Bueno, pues portarse bien y hasta el jueves que viene. Intentaremos. Hasta luego.